porque el virus está ahí. Es un virus nuevo, es un virus que no sabemos cómo se va a comportar el día de mañana. Entonces, tenemos un gran reto en materia de salud pública y en materia de vigilancia epidemiológica. A la población, esto no es un juego, esto es una realidad. Hoy en día tenemos un alto número de casos de COVID a nivel nacional. Quédate en tu casa. ¿Por qué? Porque ya no sabemos de qué manera informar a la población que tienes que quedar en tu casa. Medidas preventivas. Las hemos desbordado las redes sociales con las medidas preventivas. Aprovechalas, porque el día de mañana que realmente nos enfermemos, no va a haber vuelta atrás. Tenemos que trabajar duro, tener más paciencia de estar en nuestras casas. Cortemos cadena de transmisión. Si cortamos la cadena de transmisión, vamos a poder ayudar a muchas personas alrededor. Sigo insistiendo. Ahorita lo que importa es tu salud, la salud de tu familia y la salud de las personas que están a tu alrededor.